a gozar a la Feria de Cali. Pasar compás, la feria, la caña, este no se iba a tronar. La linda sultana de gala se viste el día. La feria, la caña, este no se iba a tronar. Siempre tiene que volver, gente por ahí se asoma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar la Feria de Cali! La feria, la caña, este no se va a tronar. Siempre tiene que volver, gente por ahí se asoma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. Porque Cali es valle, lo demás es loma. ¡Vaya!